como estaba previsto, pero con un número importante, ¿no? Sí, los dos números son importantes. Es importante el número que obtuvo José Antonio Kast, un personaje del cual ya nos hemos ocupado en estos espacios. Pero también es importante el 40% que obtuvo Jara, sobre todo en la forma en que se desempeñó en la campaña y las coordenadas que utilizó la candidata izquierdista para llegar al balotaje. Había ganado con una cifra estimada en un 30% la primera vuelta, un número que era importante, era más o menos similar al que en su momento obtuvo Salvador Allende. Y luego estaban en juego una política de alianzas posibles que, por supuesto, se saldó como era previsto, y vos bien lo dijiste, a favor de el candidato ultraderechista neoliberal José Antonio Kast. Yo quisiera abordar las elecciones desde una perspectiva, o desde dos perspectivas que a lo mejor no han sido demasiado relevadas, quizás porque no son importantes, pero una de ellas es cómo se dividió el voto de acuerdo a las regiones, por lo menos de acuerdo a algunas de ellas, por un lado. Y la otra cuestión que me interesa particularmente es conversar con nuestra audiencia y con vos el tipo de discurso que eligen las izquierdas cuando tienen que competir a todo o nada en un mata-mata, por así decirlo en términos futbolísticos, con una expresión derechista tan marcada como la de Kast en este caso. Recordemos un aspecto para que nuestra audiencia conozca quién es este personaje, que tiene toda una tradición, un linaje protofascista, por decirlo de alguna manera, pero muy neoliberal. No podríamos, bajo ningún punto de vista, decir que Kast y la derecha chilena en general es nacionalista. La derecha chilena en general está centralizada en una clase social que podríamos calificar a esta altura como una burguesía, por supuesto financiera, como corresponde a un mundo como el que estamos viviendo en el siglo XXI, pero que históricamente ha tenido una pulsión centrífuga, a expandirse en función de la necesidad de obtener lo que antes se llamaba el espacio vital de las naciones. Por eso es que hemos tenido, y ha tenido Chile, muchas escaramuzas y muchos hechos que tienen que ver fundamentalmente con el territorio. Recordarás la Guerra del Pacífico, lo recordarán también nuestros oyentes en el siglo XIX. Algunas escaramuzas que costaron muertos con el ejército o la gendarmería argentina, que pasan inadvertidas, pero hay un hecho que llegó a costar 12 muertos de ambos bandos, y fundamentalmente aquel episodio que también están relatando ahora los analistas chilenos, y lo recomiendo en YouTube, que es la casi guerra de 1978. Cómo esa guerra se va gestando como posibilidad, se convierte en una probabilidad y se aborta finalmente en los minutos finales del plazo que ambas potencias, que ambos países se habían dado para comenzar las hostilidades. Una guerra que habría que analizarla, porque ahí los propios pensadores chilenos dan cuenta de una cosa, que la Patagonia no es chilena, que Chile abandonó la Patagonia cuando estaba en guerra con Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, no pudo sostener dos frentes, Argentina fue inteligentemente neutral en ese momento, hizo la campaña del desierto, la campaña del desierto no tuvo ningún tipo de oposición, y en 1881 se suscribió un tratado que deslindó perfectamente que la Patagonia es argentina. Ahora bien, hay algunos apologistas de la ultraderecha chilena que están asesorando, sobre todo juristas de universidades encumbradas de Chile, a Kast para que vuelva a azuzar la cuestión con la Argentina, la cuestión de límites con la Argentina, aunque esto parezca un anacronismo y resulte o nos resuene como algo peligroso, que nos remite a un periodo que no quisiéramos volver a vivir. Pero bueno, se da una circunstancia que es analógica con lo que ocurría en 1978, es que los dos países tienen gobiernos de ultraderecha. Ese dato no puede pasar inadvertido, porque las dos naciones están gobernadas por expresiones que tienden a segregar, a racializar al otro, a concebir la convivencia como una permanente competencia. Y bueno, yo supongo que en los primeros tiempos la relación con Chile seguramente va a ser armoniosa. Ya empezó siéndolo porque lo recibió ayer a Katz, sí, cuando todavía no asumió. Claro, cuando todavía no asumió. Pero creo que hay algunas cuestiones que hay que tener en consideración por lo siguiente. La historia de los últimos años de Chile es tan reveladora como la nuestra. Mirá, quiero decir esto porque en realidad me preocupa lo siguiente. En un lugar tan vapuleado por los gobiernos chilenos, y cuando hablo de los gobiernos chilenos hablo de los gobiernos de derecha de Piñera, pero hablo también del gobierno de Boric, que es el gobierno saliente, que es un gobierno que se presentó como un gobierno socialista y terminó siendo una expectativa totalmente frustrada. Nosotros también hemos tenido muchas frustraciones de ese tipo en la Argentina, varias. Pero lo cierto es que en una región donde ni siquiera viven 300.000 habitantes en condiciones de votar, Kast arrasó. Arrasó entre los mapuches. Lo cual es terrible porque se trata de un pueblo que ha sido permanentemente policizado, perseguido, encarcelado, violentado. Y la lucha allí, por más que se la presente como terrorista a los mapuches, como es una expresión que acuña frecuentemente Kast, José Antonio Kast, la verdad es que es una disputa por la riqueza. Claro. Lo que está en discusión son distintas formas de concepción del mundo. Para los mapuches, el mismo nombre lo indica, la tierra no es de ellos, sino que ellos son de la tierra. Uh-huh. Y hay una disputa por los bosques, y la riqueza de los bosques y de otras... La tierra y lo que se pueda sacar de ella. Lo que es el mundo en realidad. Recordemos que los hermanos mapuches tienen la cosmovisión diferente a la nuestra de que no solamente hay vida vegetal y animal, sino que también tienen vida las piedras, las montañas, la Pachamama. Ríos, la Pachamama, exacto. De alguna manera se podría explicar así. Pero lo verdaderamente llamativo es que en el último debate televisivo, que fue un debate estupendamente organizado, con una gran prolijidad por parte de la televisión, perdón, nacional de Chile, a mí me llamó muchísimo la atención la candidata izquierdista. Mucho más que Kast. Yo tenía puesto mi interés en el discurso de Kast porque sabía que iba a ganar, como ganó con el 59.83% de los votos. Vale decir que 6 de cada 10 chilenos lo votaron a Kast. Claro. Quiero decir también que no estoy tan convencido que se esté derechizando América Latina, pero todo haría indicar que por lo menos el sur del continente sí, de la región sí, seguro. Claro. Pero te decía, me llamó mucho la atención la posición que las izquierdas, en este caso Yanine Arce, enunció durante ese debate. El debate duró alrededor de 3 horas, yo me quedé a verlo todo. Pero esto hace a las aficiones de cada uno y claro, no sé si comentarlo o pedir disculpas. Pero duró algo más de 3 horas. Pero fue muy interesante ver la línea que bajó Kast, que nosotros la conocemos porque la escuchamos, quizás de manera menos, yo diría, rupturista, pero son los mismos enunciados que venimos escuchando hace 2 años en la Argentina. Pero Arce, Jara. Ah, no sé por bien. Qué dije Arce, Jara. Pero Jara tuvo una actitud que fue muy llamativa. Yo terminé sorprendiéndome más con la posición de las izquierdas, y en este caso personificada en Jara, porque Jara llegó a plantear que su gobierno no va a ser feminista, que eso es un retroceso hasta tomándolo en consideración o comparándolo con los enunciados principales de Boric. De Boric. Y discutió muchísimo la cuestión de la inseguridad en Chile, de la violencia en Chile. Chile tiene 2 problemas, entre comillas. Uno de ellos es la inmigración, están teniendo un proceso migratorio que les preocupa. Y otro es el crimen organizado. Yo quiero dar un dato al aire, exhumando viejos recorridos. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina. Tiene tasas de homicidio que han subido de manera significativa, pero igual avaremos que también lo ubican en los primeros lugares de las sociedades más pacíficas del Cono Sur. Y hasta la BBC ha afirmado que Chile está sobredimensionando su miedo al delito, por así decirlo, su alarma frente a la posibilidad de ser víctima de un delito, y eso es una herramienta que las derechas utilizan muy bien, siempre, para generar un pánico respecto del cual encaramarse para realizar por una parte sus políticas públicas represivas y por la otra para poner en evidencia la supuesta inutilidad o inviabilidad de los proyectos alternativos de las izquierdas o de los gobiernos populares. Ahora, lo que llama la atención es ver o escuchar a la candidata comunista, porque ella proviene de una expresión comunista, convalidando esta idea de crear nuevas cárceles, de preocuparse por el delito, como si fuera una cuestión fundamental a partir de circunstancias o situaciones que ninguno de los dos explicó. Es decir, nadie se detuvo en explicar por qué este crecimiento de la conflictividad se había dado en Chile en los últimos años. Si nadie lo explica, uno tiende a pensar, bueno, ha crecido quizás por la gestión deficitaria de Boric. Claro. Bueno, en realidad no es así, y este sí es un dato que creo que tendríamos que compartirlo brevemente, aunque sea con nuestros oyentes. La criminalidad sube en Chile porque Chile, antes que Argentina, asociado a, yo diría, ONGs americanas, por ejemplo, la misma OEA y otros organismos uh-huh. Vinculados al derecho y a la forma de la gobernabilidad del derecho, han creado ciertos códigos y ciertas leyes, por ejemplo la ley antiterrorista, que fue sancionada, y con estos códigos, que son códigos adversariales de corte anglosajón, crearon un combo perfecto. Por una parte, los fiscales rápidamente llevaban adelante el proceso, las víctimas del proceso casi siempre eran comuneros mapuches, y la ley antiterrorista era el marco legal que se utilizaba para encarcelarlos, perseguirlos, condenarlos, etcétera, etcétera. Es raro que una comunista no diga nada de esto, porque todos saben que esta es una matriz muy visible. Es decir, quien no la ve es porque no la quiere ver, o porque está de alguna manera asociado con los intereses que llevan adelante esos códigos que se han impuesto ahora, después, en la mayoría de las provincias argentinas, como también la Argentina decretó, años después, su ley antiterrorista. Bien. O sea que eso hay que tenerlo en consideración. Todo el discurso no voy a aburrirlos con 3 horas de discurso, pero todo el discurso de la candidata izquierdista, que había ganado, recordemos, las elecciones de primera vuelta, fue un discurso de concesiones muy fuertes, incluso tuvo desde el punto de vista ecológico frases que fueron más retardatarias que las del propio Kast, sobre todo con la disputa del cielo chileno. Uh-huh. Vieron que el cielo chileno está muy valorizado por las experiencias que están haciendo, por sus características visibles tan importantes en el norte, etcétera, etcétera. La posición de Kast llegó a ser una posición superadora de la de Jeanine Jara. Jara. Todo esto es muy llamativo. Y yo me planteo por qué las izquierdas, cuando llegan a un debate, tienen miedo de asustar. Entonces yo creo que tienen miedo de asustar por 2 cuestiones. Primero, porque lo que no se ha superado es el consignismo aterroriza, es lo que en el barrio llamaríamos, terminan siendo asustaviejas, uh-huh. Y porque además no han profundizado en la conceptualidad. Por ejemplo, la respuesta que se imponía, me parece a mí humildemente, cuando se habla en Chile del crecimiento de la criminalidad, es esta que yo acabo de darte. No el hecho de que haya que construir más cárceles, como discutía Jara. Kast también, desde luego, pero uh-huh. Kast está dentro del marco ideológico que lo caracteriza. Entonces me pareció un debate que puso al descubierto una preocupación, que es cuál es la posición que tiene que asumir, que tienen que asumir las izquierdas o los países que tienen gobiernos nacionales o populares o que luchan por definiciones nacionales, populares y democráticas. Y a mí me parece que es un ejercicio de un equilibrio muy sensible, pero que nunca puede, aunque la relación de fuerzas sea desfavorable, nunca pueden llegar a un retroceso tan marcado como el que tuvo Jara en este debate, porque fue un debate que se suponía que era definitivo, definitorio, que tal vez ahí estaban las posibilidades de la candidata de remontar los puntos que le llevaba Kast, etcétera, etcétera. Bueno, eso no ocurrió. Claro, el momento de convencer. Exacto, bueno, no solo que no convenció, sino que parecía que hablaba desde una derecha, no te digo tan extrema como la de Kast, pero llamativa. Y me parece que eso nos convoca cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que nos está faltando en la Argentina para recuperar el espacio político perdido? Y yo en varias oportunidades he señalado acá, y vuelvo a rubricarlo, es un punto de vista muy personal, pero yo creo que es muy trascendente reponer el argumento como forma de hacer política. Porque no puede haber una persona que racionalmente elija el mal, la violencia, la injuriosa desigualdad que existe en América Latina por sobre un mundo armónico, comunitario, donde primen sentimientos altruistas, donde nos preocupa el otro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si lo elige es porque el discurso nuestro está mal explicado. No podemos echarle la culpa a la cooptación de los medios de comunicación, de las grandes tecnologías, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También tenemos que hacernos cargo de que en la política argentina ha habido un deterioro, pero enorme, uh-huh, de la capacidad de comunicar, pero en términos conceptuales, uh-huh, la ideología de un partido nacional y popular. Y es lo que acaba de pasar en Chile. Y el resultado lo vemos y lo vamos a ver en los próximos años. Claro, y también pensar si ese discurso finalmente cambia vidas. Claramente, sí, por supuesto que sí. Sí, porque si no vamos a llegar a la misma frustración. Claro. Es decir, si no se va a la materialidad de los hechos y dejamos de recurrir al facilismo de mejorar algunos derechos civiles y políticos, bueno, la suerte está echada. Bien. Gracias, Eduardo. No, al contrario. Repasen lo que dijo recién Eduardo en www.derechoarréplica.org con el título Las elecciones en Chile y el discurso de la izquierda. Lo mismo que contó recién Eduardo, lo pueden leer ahí en el portal y va a estar subido, por supuesto, en nuestra www.radiokermés.com.